at hand. Creatures crawl in search of blood to terrorize your neighborhood. And whosoever shall be found without the soul for getting down must stand and face the hounds of hell and rot inside a corpse's shell. I'm gonna do it tonight. Stenches in the air, the funk of 40,000 years, and grisly ghouls from every tomb are closing in to seal your doom. And though you fight to stay alive, your body starts to shiver, for no mere mortal can resist the evil of the thriller. Se viene lo chido, papá, porque ya empezó Chavorruqueando por Resistencia Radio. En la siguiente hora vamos a aventarnos el chal y cotorrear como dice la chaviza. Claro, porque soy el terrible y único chico Drácula. Sí, y esta es mi morada, que más bien parece negra. Sí, sí, fue un chiste sangrón. Los preferidos de Chiqui Drácula. Yaka, yaka. ¿Qué pasó, mis chavos rucos? ¿Cómo andan? ¿Qué, ya traen el disfraz de Conde Drácula, de Chiqui Drácula, de Frankenstein, de Gatúbela? ¿De qué más? Ay, ¿cómo se llama esta chica de la película? Tengo que darle la bienvenida rápido porque no me acuerdo. Entonces, y yo sé que mi siempre fiel aquí acompañante me va a sacar de la duda. Primero, vamos a presentarlo. ¿Qué onda, mi Peque? ¿Cómo estás? ¿Cómo estás, mi estimado Chovis? Muy bien. Y ya sintiendo las penumbras ya de Halloween que se acercan. Un saludo también a todos los chavorrucos y a Resistencia Radio. ¿Cómo se llama? ¿Wonder Woman? Harley Quinn. Harley Quinn. Ya sabes que hace como 3 años estaba súper de moda. Todas las morritas andaban con ese. Muchas niñas como de 10 años para abajo andaban con ese disfraz, ¿no? Andaban súper de moda con Wonder Woman, ¿qué otro? ¿De qué se va a disfrazar tu nena? Este año se va a disfrazar de Alicia en el País de las Maravillas. Ay, y el película. Año pasado estuvo de moda el del juego, este de Netflix, el juego del calamar, ¿te acuerdas? Ah, sí, sí. Donde quiera, sí. Yo me fui al Zócalo a andar por allá y un chingo de morros, güey, igual, güey. O sea, no, hoy, este año creo que va a ser de esa serie, ¿no? De Dahmer, ¿no? El Dahmer, ¿no? ¿Cómo se llama este güey? Jeffrey Dahmer. Yo me quería disfrazar de Hulk, güey, pero voy a parecer gominola, güey. Entonces mejor no, güey. Entonces. Imagina. Exacto. ¿Y qué tranza, mi Peque? ¿Cómo te va tu semanita? Este fin de semana, más bien, ¿cómo te fue? Pesada. Vamos a tener, como sabrán, pues nosotros grabamos una semanita, media semana antes, ¿no, mi estimado? Exacto. Entonces, tengo ahí un Halloween familiar. Ya tengo mi disfraz de Drácula. Pues vete de Chabela Vargas, güey. Ya traes. Ese estuvo bueno del 15, ¿no? Sí, ya está 15. Muerta, güey. Vete de Chabela Vargas. Este va a ser de Drácula y mi esposa igual. Uh-huh. Mi hija de como te lo había comentado, de Alicia. Y pues sí, a pasarla bien. Una vez, como viste, sí, ya después todos los disfraces. Lo hacemos más por los niños, ¿no? Sí, pero está chido eso, güey. Que no se pierda ese. Ese, pues esa bonita tradición de Halloween, eso sí es de como de Halloween, ¿no? Porque de pedir calaverita, pues es más ir de, pues como dices, ¿no? De calaverita, güey, y o así yo lo veo, güey, porque como que es todos los disfraces vienen como de del gabacho, ¿no? Sí, de hecho, pues te acuerdas de niño, yo fíjate que eso de salir a pedir calaverita y todo, pues sí recuerdo de niño haberlo hecho, o sea, sí lo recuerdo, pero pues muy muy austero, amigo, porque pues, no teníamos así como disfraces, nada, teníamos una caja, güey, o tu calabaza esa de plástico que te regalaban. Güey, pero pues esas son las chidas, güey, las de calabaza, todas culeras. Exacto. Pero estas eran las chidas, güey. No mames, ¿a poco entonces no? No, ¿en dónde estabas en ese entonces, güey? ¿Estabas... En ese tiempo yo vivía en la Narvarte. Ah, sí. Entonces allá en la Narvarte, pues nosotros íbamos con todos los morros, nos juntábamos, pero no teníamos así como máscaras o disfraces. O hacíamos algo muy sencillo, no sé, una sábana y la cortábamos. Y ya íbamos, pero lo que sí te puedo decir es que nos iba siempre bien, la verdad, de mal de dulces, creo que era más dinero que dulces. Era más dinero, estimado. Exacto, güey, antes era, daban dinero, güey. Yo la neta, pues, siempre sí me compraban el disfraz que yo quería, güey, porque a mí me caga ponerme crema, güey, entonces. Tú eres fino, güey. No, güey, me cagaba ponerme crema, entonces imagínate cómo me para maquillarme era un pedo, güey, me daba yo mismo asco, güey. No manches. Entonces, no, o sea, es que te digo, o sea, con la crema, güey, no me gusta, güey. Entonces, imagínate embarrarme, güey. Ahora ya de grande, ya como que ya la tolero más la crema. Entonces, y aparte, pues sí, ya me puedo disfrazar, güey, ¿no? De calavera, que parezco panda, güey. Pero, pero sí, güey, o sea, sí me compraron mis papás así como la máscara que yo quería, güey. Entonces. ¿Y tú, mi estimado, este año? No, este año no me. Bueno, tengo ahí una máscara, güey, que se la bailé al Chirri, al sobrino. Ajá. Al esposo de mi sobrina, y es de calavera, entonces, pues, por lo regular, ya nada más me pongo un traje de charro, que es con los que toreaba, güey, y, pues, la máscara, okay. Y queda el puro pedo, güey. Pero vas a ir a algún lugar, o sea, si tienes, sí, intención pues, de salir. Sí, fíjate que mi esposa y yo sí somos muy dados a dar dulces, güey. Ah, qué bueno. Entonces, sí compramos un chingo de dulces, güey, y nos vamos a... A ver, o sea, le vamos variando. Vamos a veces a Coyoacán, a veces vamos al Ángel, a veces vamos aquí a Clavería. Queremos ir aquí a Clavería porque pues ya ves que estamos muy cerca, güey. Entonces queremos ir aquí a Clavería, güey, porque dicen que se pone muy chingón. Allá en la casa de mi suegra, allá por Miscuec, güey, no mames, arman hasta casas de espantos, güey. No manches. O sea, sí, güey, ahí está, es lo más cabrón que yo he visto, güey. O sea, hay casas, güey, que para que te den dulces tienes que pasar, güey, la casa del espanto, güey. Entonces... ¿Has visto? No sé si todos los chavorrucos también, a ellos les toca todo esto, pero pues ya ves que hay casas que sí tiran la casa por la ventana hasta el Navidad, ¿no? Que hacen un nacimiento tamaño patio y hasta dejan entrar a la banda. Entonces, sí, güey, acá sí, te digo, igual, güey. O sea, a mí me encanta ir a la casa de mi suegro, güey, por eso, güey, porque no mames, neta, güey. Hay como 3 o 4 casas, güey, que dices, no mames, se la rifan, güey. El año pasado, uh-huh. Hicieron uno de, como un laboratorio, güey, así que había explotado, güey. Entonces, estaban todos disfrazados como de doctores, güey, pero así como zombies, güey. No mames, estaba poca madre, güey. Y ya al final salías, güey, y te daban tu bolsa de dulces, seas hombre, o bueno, seas grande o pequeño, güey, te daban tu dulce, güey, estaban bien chingonas, güey, y pues espero que todos se las estén pasando ya este 31, hoy, bueno, lunes 31, que está saliendo este programa especial de espantos que vamos a tener, y sí, la neta es que estaba esto del Halloween, sí estaba chingón. Nosotros, yo con el Alex, el Diego y todos esos güeyes de ahí de la... Pues de las canchitas, güey. Bueno, antes nos juntábamos en el Parque Río de Janeiro, güey. Entonces, nosotros tempranito, güey, nos íbamos al Sumesa, güey. Y en la tarde le caíamos al metro, güey. Ahí a la taquilla, güey. Y ponías tu pinche cara de perro, güey, para que te dieran. Y como dices, güey, no te daban dulces, güey. Te daban dinero, güey. Ahora sí ya está exacto. Chido. Ya está chido, pues que den dulces, güey. Porque ahora muchos, la neta, muchos papás sí he visto, güey, que les dan dinero y se los quitan, güey. Sí, está bien, pues la necesidad, supongo, pero pues está chido. Este año muchos disfraces, como te había comentado la emisión anterior, que mucha banda yo creo que sí lo va a festejar por lo de que ya pues pasó lo de la pandemia, ¿no? Literal. Uh-huh. Y estoy seguro, el año pasado, hasta cuando fui al Zócalo, era emotivo a los fallecidos de la pandemia. Entonces, pues mucha banda, y más que fue en junio, una de las fechas también pesadas del año pasado, pues yo creo que sí lo van a festejar con todo, porque pues sí, este año creo que en todo lo van a tirar la casa por la ventana, navidades, posadas. Pues ya ves que hasta el gobierno, Lipe, ¿qué? Ya ves que hasta el gobierno pues ya puso iluminación, lo que nunca se había puesto iluminación de Día de Muertos. Exacto. Pues ahora lo pusieron, güey. Yo voy a ir a Reforma. Yo voy a ir a Reforma. Yo espero, si todo sale bien, no pasa no cualquier situación, sino que... sí, no, ya sabes, nunca falta el que estés ahí, pues tu nena tal vez quiera ir a pedir dulces a otro lado, entonces... Exacto, pero estamos contemplados, según esto, ir a Reforma. ¿Cuándo? Que ves que están las calaveras, el primero, el martes primero. Pues le caes en la noche, güey, nos vemos, güey. En la noche, sí, en la noche. Ah, pues nos marcamos, güey, nos marcamos. Y si andas por allá, pues nos damos una vuelta y unas pictures ahí para la banda. Y pues sí voy a andar, es lo más seguro, porque queríamos ir allá y de paso hasta ¿cómo se llama? El monumento, ya ves que está las calaveras de Frida también. Ajá. Entonces, estamos viendo a ver qué onda. Todo, yo sí quiero ir, estamos nada más ahí preparando pues lo del viaje y cómo hacerle, pues no está lejos. Y pues hay que nos cuenten llevar también a la familia en el coche, la hay que también que también los chavorrucos, que nos cuenten. Que también los chavorrucos nos cuenten dónde se pone machín para el otro año a caerles a la banda ahí, a ver a dónde dan los mejores dulces, en qué colonia. ¿Te acuerdas cuando íbamos a CU? Sí, güey, estaba chidito, güey. Pues otra vez chido. Van a estar, van a estar otra vez, pero lo malo es que lo hacen muy temprano. ¿Sabes cuál era el pedo de cuando íbamos a CU, güey? ¿Cuál? Que sí regresábamos bien muertos, güey, pero de alcohol, literal, cabrón, güey, literal. No mames, íbamos sobres y regresábamos bien de estado zombies, güey. Es que el tema es que ahí no te dicen nada, pues al final metías tu chela ahí en una botella y pues no te dicen nada, pero pues es parte de esto. Y pues también yo recuerdo también un Halloween que me la pasé en casa de Jerry, ¿te acuerdas que estuvimos? No estabas tú, estaba con Alex, un primero creo que era de noviembre, andábamos ahí en casa de Jerry ahí pisteando de lo más hediondo, creo que estábamos tomando mezcal. Y recuerdo que hasta nos asustaron, amigo. ¿Te acuerdas dónde vivía? Es que la calle Niza. Exacto, es que esa casa del Jerry estaba bien cañona. Pero pues, ¿qué te parece si nos vamos a Rolita? Y ahorita sí ya le entramos machín a esto de los espantos. ¿Te late? Sí, de hecho, yo toqué el tema porque parte de los Halloween que recuerdo haber ido cuando no habíamos fiesta, no teníamos nada en agenda. Me acuerdo que fuimos a pistear ahí ese día. Va, pues pero entonces bueno, nos vamos a Rolita, vámonos con No es serio este cementerio. Muy y buena. Con Comisario Pantera, Los monstruos. Venga. Va, venga, entonces venga. Ahorita regresamos, los dejamos con estas dos rolitas y les dio mello, diría el Chiqui Drácula. Chichi de Chiqui Drácula. Ahorita voy a platicar de ese cabrón un tema nada más, se me fue. Venga. Doce cipreses, doce apóstoles de verde, velan 12 meses, a la tapia en ruinas, que lo delimita, le han quitado algunas piedras para hacer la ermita. Estamos los héroes de Cuba. Los domingos los negros no dejan dormir, pues les da por cantar mi saluba. Y los muertos aquí lo pasamos muy bien, entre flores de colores. Y los viernes y tals en la fosa Mazatlán nos vestimos y salimos. la cosa, pues las lápidas del fondo son de mármol rosa. Y aunque hay buenas tumbas, están mejor los nichos, porque cuestan más baratos y no hay casi bichos. Luego en plan señorial, el panteón familiar de los duques Medina. ¿Buscas protección, blindaje patrimonial? Seguros Aguilar, patrocinador oficial de Chavorruqueando. El cielo palidece ante tus ojos, tu boca manifiesta tu esplendor, tu pelo tecnicolor se derrama y tus manos son signos del amor. Pero de mí el terror se empieza a apoderar cuando veo nuestro álbum familiar. Que chocó tu abuela, como traje un vendaje se estrenó. Tu hermano tiene garras y no es tigre ni león. Tu hermana por la noche cruza el cielo y no es avión. Yeah. aconsejar que suspenda mi boda sin tardar. Ya estamos de regreso en esta antesala del Halloween de Chaburruqueando, con dos canciones muy buenas, que es la de No es serio este cementerio, de Mecano. Muy buena rola. Ya nunca pusimos a Mecano, ¿verdad? Sí, sí. Es más, estoy segurito que esta rola ya la repetimos, pero no podía faltar, güey. Entonces... No, ¿sabes qué? Pusimos otra de una película que está. No, peleando. Estoy seguro que porque ya pusimos esta, pero de todos modos, está bien chida. Hay que nos digan los chavorrucos si sí. La pusimos. Está bien chida esta rola. ¿Y otra canción? ¿Ya viste el video de esa? Total. Exacto, sí, está chingona, güey. Exacto. Y Comisario Pantera con los Monstruos, que ese ya es más millennial. Sí, ya está más para acá. Está chingona, güey. Por cierto, ya ves que habías dicho de Carlitos, Carlitos Espejel, sí fue, ¿no? Del Chiqui Drácula. ¿Viste cómo le cargaron pila cuando dijo que estaba enfermo en unos años? O sea, de lo que pasó a ser que fue Chiqui Drácula y toda su fama. Recuerdo, me llegó a la mente, por lo que dijiste, que ese compa le andaban cargando pila por haber dicho que estaba enfermo de cáncer, ¿no? Algo así. No sé si supiste eso. Pero es que los artistas viven de eso, de los chismes, mi peque. Entonces hay veces que hay que inventar para que sobresalgas, porque ya nadie hable de ti, güey. Sí, ya ves el Alfredo Adame, que ya le... ese güey sí ya está bien muerto, güey. Oye, y hablando de muertos, güey, ¿te acuerdas de películas, güey? De películas así. Güey, yo la neta, güey, es que estoy traumadísimo con la película de eso, güey. Hasta la fecha, ahorita mis 35 años, güey, veo un payaso y me cago, güey. Pues es que a ti te dan miedo los payasos, amigo. Sí, güey. Sí, te da culo los payasos. No mames. Sí. ¿Quieres que te cuente una anécdota bien culera de payasos, güey? Sí, sí. Una vez, fui, güey, no sé a dónde. Iba, no sé a qué iba, güey, pero el chiste que ibas hacia Salto del Agua, güey. Eran por estas fechas porque ya empezaban también las peregrinaciones, güey. Y no mames, neta, peque, doy de la rosa a la verde, güey. Entonces, doy vuelta al transborde, güey, y venía la peregrinación, güey, como que iban a salir apenas, güey. Ajá. Ahí a San Hipólito, yo me imagino, güey, o por ahí, güey. Uh-huh. Y no mames, güey, chingo de payasos, mi peque, pero así, güey. Mamá, a madres, que te morías, güey. No mames, no, neta, güey. Me pegué a una esquina, güey. Me así, güey, me hinqué, güey, y me puse a rezar, güey, yo así, no, no, no. Sí, güey, y así. Pero ¿qué sientes? O sea, de eso también para los chavorrucos que tienen ese tipo de fobias, quizá, igual yo te puedo decir que tengo fobias de otras cosas, pero ¿tú qué sientes eso? Así, no sé, güey, como que es que siento que son como bien traicioneros, güey, así como que digo, no mames, no puedes estar sonriendo toda la vida, güey, aunque yo sé que son maquillajes, güey, o sea, no, güey, no me gusta, güey, verlos, güey, no me gusta. ¿Y qué haces cuando te tocan esos tipo de personas luego en el metro, cuando ves que, pues, me hago pendejo, güey, veo para otro lado, güey, también fuimos a... ¿verdad? Sí, güey, ¿sabes a dónde fuimos? Al de especial de terror de Six Flags, güey. Ajá. Y, güey, o sea, neta, güey, ya sabes que de repente ahí salen todos, güey, corriendo. Sí, claro. Y había un pedazo de pueblo payaso, güey. Pero y aparte era el que te llevaba hacia el Batman, güey. No mames, con todo el dolor de mi corazón, güey, pasé, güey. Pero yo me hacía fuerte, güey, porque dije, donde vean estos culeros que me dan miedo, güey, te van a cargar pila. Más me van a chingar, güey. Entonces, claro. No, güey, estuvo bien culero, güey. No, y sí, ahí tengo amistades que también les da miedo eso. O sea, no les da miedo literal. Sí, también me da miedo eso. No, bueno, el payaso eso. Y de películas de terror, yo les puedo decir a todos los chavorrucos en lo particular que hay tres películas que yo sí digo, estas sí dieron culo, pero miedo chingón, que fue El Exorcista, si la ven por primera vez. Obvio. Las tres tienen que ser por primera vez. El Exorcista con imágenes ahí, inéditas. De más que inéditas. El proyecto de la bruja de Blair, la 1, Y Actividad Paranormal, la 1, pero nada más verla una vez. Ya, y el final se mamó, pero esas tres películas siento que sí es un pedo, güey. Sí te sacan un pedo. Yo le voy más al Exorcista, Sexto Sentido. Ah, también, sí, también. Y Actividad Paranormal, güey. Sí. Y bueno, ¿cuál fue la que fuimos a ver nosotros, güey? Actividad Paranormal, güey. Pero fue una de las 2, 3, ¿no? Ya, sí, ya no mames, creo que ya van en la 10, güey, pero... Creo que metimos botella, ¿no? Algo sí, así, creo. Sí, güey, era la más Actividad Paranormal que traíamos nosotros, güey, pero bueno, pues hablando de Actividad Paranormal, vamos a darle la bienvenida a nuestro gran invitadazo y experto en este despapalle de fantasmas, de no sé cómo se llame, pero que mejor él nos diga. Bienvenido, mi estimado Armando de Dimensión Obscura Paranormal. ¿Cómo andas, mi estimado? Hola. Buenas noches, Martín y Gerardo. Gracias por la invitación a todos los chavos. ¿Cómo estás? Buenas noches también. Muy bien, aquí estaba realizando un relatito por ahí ahorita, haciendo los biorrelatos, desde luego. Y pero me lleva un poquito de tiempo, ya sabes, ¿no? Sí, oye, mi estimado Armando, aparte de que vamos a poner ahí 2, 3 relatitos tuyos, ¿tú te dedicas a esto de Actividad Paranormal o vas a realizar, es que no sé cómo se diga, o sea, tú vas a las casas a ver si hay actividad paranormal, ¿no, mi estimado? Claro, mira, yo soy un explorador urbano, ajá. Soy una persona que te podría decir que somos exploradores urbanos porque pues tenemos esa espinita de ir a descubrir lo que cuenta la gente ahí en las casas abandonadas, en los hospitales y cosas así, ¿no? Yo soy un explorador urbano, no soy un investigador, soy un explorador urbano. Porque si hablamos de investigadores es más profundo estar en esos lugares, estudiando, analizando, investigando toda la historia del lugar, ¿me entiendes? Entonces nosotros somos exploradores que solamente vamos de paso, ajá, a verificar, a constatar lo que cuenta la gente, que oye, ¿qué te crees que se vio una niña o que se ve una niña que pasa las noches o se oye en lamentos, que se ve un señor tal, tal, tal, o sea, cosas así? Todos los exploradores vamos con el fin de captar esa evidencia, para demostrarle a la gente que es verdad. Pero en realidad esto sí es verdad, pero no siempre se nos va a dar cuando tú quieres o en el momento que te pares ahí, ya se te va a presentar la dichosa niña, el dichoso hombre sin cabeza. O sea, no, son cosas inesperadas que a lo mejor lo puedes captar en el momento y tú no te das cuenta, sino te das cuenta cuando ya revisas tú el video o si somos personas que tenemos esa capacidad para sentir la presencia, tenemos ese don para escuchar, para ver, o cosas así por el estilo. Pero hay muchos lugares donde te cuentan que está pesadísimo, yo me puedo presentar, y a lo mejor para mí esa noche no pasó nada, ajá, pero a lo mejor si vuelvo a ir 1, 2, 3, 4 veces, y de pura suerte me toca una manifestación, pues qué bueno, porque esa evidencia ya la tengo para demostrarle a la gente que en verdad hay algo ahí. Ok, oye, mi Armando, acabas de tocar un tema muy importante en esto de la actividad paranormal, porque muchas veces, la banda es bien cabrona, mi estimado Armando, ¿no? Y a veces muchas, y lo vemos tanto en cosas religiosas, mi estimado Peque y este amado Armando, o sea que a veces, güey, se apareció la Virgen en una veladora, tú vas y dices, con toda la fe que vas y dices, sí se ve la Virgen. Pero hay veces que ya después la ves y dices, no, esto lo hicieron, güey. Y yo me imagino que es en esto de actividad paranormal, igual, mi estimado Armando. Al menos yo, bueno, no, porque luego me va a madrear el Carlos Trejo, porque vivo bien cerca. Entonces, digamos que tal vez yo te digo, oye, Armando, aquí en mi casa tiene actividad paranormal, pero tal vez yo como que la creo. Entonces tú vas y constatas que todo esto sea verdad, y a veces tal vez no sé si te ha tocado algún caso o alguna situación de que digas y dices, no, aquí no hay nada, güey. O sea, tú lo que quieres es fama o no sé, güey, o no sé cómo tú se los manejes en decirles, no, esto aquí no hay nada. Mira, es muy fácil. Yo en el aspecto, en la forma que yo hago mis exploraciones, si alguna persona me llama y dice, ¿sabes qué? Es que aquí se escuchan ruidos, se han escuchado que tiran cosas. Ok, perfecto. Yo me presento para constatar lo que ellos me están contando. Pero, ¿de qué forma lo hago? Yo tengo unas cámaras de movimiento. Ajá, esas cámaras las puedo dejar toda la noche, las conecto a internet y yo desde mi celular las observo, me llegan notificaciones y en ese momento reviso qué fue lo que detectó mi cámara. Uh-huh. Si detectó una psicofonía, si se abrió puertas, si tiraron algo, gritos, o sea, todo eso me va a detectar esa cámara, tanto gritos como movimientos y X. Ahí es, pueden pasarse una semana, dos semanas, y si en ese tiempo no pasó nada, pues prácticamente no hay nada, simplemente a lo mejor, como dices tú, nada más inventan para llamar la atención. Okay. Otra, lo que me comentabas sí. de la Virgen, que hay muchas personas, igual en la religión, como dices tú, ay, es que aquí hubo una manifestación, una plasmación de la Virgen y se formó. Ok, mucha gente creyente y tiene mucha fe en este tipo de imágenes, y como todos los católicos algunos, entonces se lo hacen, ¿por qué? Por dinero, honestamente, como dices tú, lo fabrican, o ya cualquier imagen ellos lo hacen ver como una virgen, cuando en realidad, dices, pues es que yo en realidad tal vez no lo veo. Hay mucha gente que sí, si tú le dices, ahí hay una cara, esa gente, ah, sí, cierto, ya la vi, sí, cierto, es una cara, o sea, como que tú les proyectas lo que tú quieres que ellos vean. Al fin y al cabo, todo esto de no sé, ¿tú qué opinas, mi estimado Peque? Déjame dar mi punto y tal vez tú me das otra respuesta, mi Peque. Al menos, tal vez, hasta lo vemos cuando vamos de viaje y vamos a las grutas de Cacahuamilpan, ¿no? Que te dicen, ¿ves esa roquita? Se ve en forma de cocodrilo. ¿Ves esta otra? Se ve en forma de dinosaurio. Y yo me imagino que tal vez en esto de dimensión oscura, paranormal o no sé, tal vez es la misma situación. ¿O tú qué opinas, mi estimado Peque? Pues sí, de hecho es como lo que comenta Armando y también lo que tú comentas, pues la mente nos juega muchas cosas. O sea, tan solo cuando estamos acostados, no sé, en casa y ves tu silla y dejaste ropa ahí, que parece que alguien está sentado, ¿no? Entonces tú ya le das una idea y le metes miedo a tu propia idea y ya de ahí te formas algo. Pero como comenta Armando, pues ya teniendo la capacidad y el expertismo y luego también las herramientas, le ayuda a que puedas ver más allá y descubras qué es fanatismo, qué es realidad o qué es una aparición, no sé cómo le puedan llamar, Armando. Pero algo que a mí también me causa duda y de todo esto es, en tu experiencia, Armando, ¿qué has notado que aparece más en casas? O sea, independientemente de los fantasmas o almas, ¿qué hay más? ¿Psicofonías? ¿O qué tipo de entes, por así decirlo, o situaciones, mejor dicho, también, se vive en las casas? Así como cualquiera de nosotros, como tu casa, mi casa, la casa de Chovis. No, cállate aquí que no, no se bueno, pesca nada. Tienes gato. Ajá. A ver, bueno, échale, Armando. La cuestión de esto es que sí se dan mucho, lo regular se dan a veces mucho más psicofonías que manifestaciones, ¿no? Que se haga una presencia. Es un poquito probable, pero sí puede suceder. Depende la situación que haya tenido esa casa, ¿me entiendes? Si hubo asesinatos, si hubo X, pero casi por lo regular hay veces que se escuchan más psicofonías que se pueda manifestar algo. Ajá. Hay muchas personas que crean a sus actores y ay, mira que aquí se va a aparecer una niña y resulta que la niña aparece. Entonces, esos son los famosos fakeros. Ajá. Lo hacen por el medio de quererle sacar dinero a la gente para que los apoye, haciéndole creer cosas que no es verdad, no existe en ese momento, ¿no? Porque de que existe lo paranormal, lo existe. Simplemente que hay gente que hace su teatro, se hace su show y engaña a la gente de esa forma, solamente para que la gente le siga mandando dinero, donando, apoyando, y la verdad las cuestiones no son así. Lo sobrenatural existe, pero se nos da a veces en ocasiones, como por ejemplo, tú puedes salir ahorita y puedes ver a lo mejor una señora y de repente ya no la viste, ¿no? Se te presentó algo, pero algo que tú no esperas, no que porque me dicen que está así el lugar, ahí a fuerzas tiene que ser lo que ellos dijeron y a fuerzas tiene que aparecer la niña. Claro. No, las manifestaciones se dan cuando uno menos lo espera. De que esto existe, yo tengo muchas evidencias, bueno, no exactamente muchas, tengo 5 evidencias claras que vienen siendo la mayoría psicofonías y una que lo llamé el doctor fantasma. Que cuando yo estoy en el hospital en el día, porque no hay hora para una manifestación, Resulta que cuando revisan mi video se ve como si una persona entrara, pero esa puerta que supuestamente se ve el marco, en realidad no tiene pared. Y yo todavía fui a la siguiente exploración y mostré dónde se metió, qué es lo que había. O sea, di una explicación total de aquí no hay pared, aquí entró y de ahí para dónde jaló, porque no hay más a dónde jalar. Se ve como que desaparece. Ajá, entonces, cuando yo capto alguna evidencia, intento yo explicarle a la gente qué fue en realidad lo que pasó, para que la gente no diga, ah, tú lo creaste, o X cosa, ¿me entiendes? Entonces, claro. Pues así prácticamente, pues sí existe, pero se nos va a dar cuando uno menos lo espera, la verdad. Oye, qué interesante, Armando. Oye, Armando, en sí, bueno, yo a veces me pongo a investigar, esto de la psicofonía son ondas sonoras que van más abajo o más altas de las vibraciones comunes y corrientes que los humanos podemos escuchar, ¿no? Parece que son frecuencias muy bajas, ¿eh? Muy bajas, que no el oído no lo percibe, ¿entiendes? Uh-huh. Que es más sensible a lo mejor una grabadora, que a lo mejor es raro que tú llegues a escuchar, a lo mejor la persona que tiene ese don te puede decir, oye, es que escuché un lamento, pero a lo mejor yo no tengo el mismo don que esa persona, es que yo no escucho nada, pero las grabaciones... Cuando tú la escuchas, donde ella dice, pues escuchaste, es que soy uno, que alguien se está quejando, alguien dijo esto. Tú constatas con tu grabadora de psicofonías que efectivamente lo que esta persona alcanzó a percibir, lo percibió mi grabadora. Entonces le das más credibilidad lo que en verdad escuchó esa persona y a lo que se grabó en ese momento en vivo, ¿no? Porque hay muchas personas que lo escuchan y hay muchas personas que no. Entonces aquí lo amplificamos para que esa persona, si no lo percibió, se lo mostramos cómo fue esta psicofonía, pero a lo mejor ya más amplificada. Ok. Oye, pues, ¿qué les parece? Espérate, mi estimado Peque, ¿qué te parece si nos vamos con Rolita y ahorita regresamos? Vámonos. Bueno, vamos a soltar un fregadazo de tres cosas. Vamos a dejar un relato de mi estimado Armando Uribe de Dimensión Obscura Paranormal y después nos vamos a Rolitas con Fabulosos Cadillacs, Calaveras y Diablitos y los Rebel Cats, Hombre Lobo Adolescente. Y ahorita regresamos aquí a esta especie de terror o de espantos. El chiste es que sí se me empieza a poner. Es que soy bien joto, güey, para esto, güey. Bueno, es que ya además. Soy bien joto, pero wey. Vamos con Rolita porque sí quiero preguntar algunas cosas. Okay. Sí, vámonos con el relato. Les dejamos este relato y estas dos rolitas. Y ahorita regresamos, chavorrucos, aquí a Chavorruqueando. Y neta, no apaguen la luz porque sí me ando zurrando, mi estimada. Ahorita regresamos. Venga. La leyenda del autobús fantasma de Toluca. Un camión de pasajeros viajaba por una carretera cuando un accidente finalizó con la vida de todos los que en él viajaban. Ahora un autobús fantasma es el que podría llevarte desde Iztapan de la Sal hasta Toluca si viajas por la noche. Cuenta la leyenda que hace muchos años la carretera de Iztapan de la Sal hacia Toluca estaba llena de curvas, además de que los carriles eran muy estrechos y los barrancos muy hondos. Una noche, el famoso autobús con el número 40 inició su viaje hacia Toluca. La gente dormía tranquilamente mientras el chofer hacía el recorrido que en otras ocasiones ya había realizado. La fuerte lluvia, las famosas curvas peligrosas de Calderón y los empinados senderos hicieron que el autobús tomara gran velocidad. Los pasajeros al percatarse de esto reclamaron al chofer. Lo que ellos no sabían es que el viejo camión se había quedado sin frenos. Una curva muy pronunciada hizo que a los pocos segundos cayeran en uno de los profundos barrancos. La mayoría de los pasajeros perdieron la vida al instante y los pocos que quedaban vivos murieron al incendiarse la unidad. Nadie alrededor se percató de lo acontecido. Fueron muchas horas después que la policía dio parte del accidente a las familias involucradas. La historia causó horror, pero al poco tiempo el accidente había sido olvidado. Cuenta la leyenda que algunos meses después, un autobús fantasma empezó a hacer el mismo recorrido. La gente le hacía la parada sobre la carretera al viejo camión número 40 que transitaba, se subía y veía mucha gente muy bien arreglada pero sin hablar. El cobrador nunca pasaba por el dinero o por los boletos y justo antes de llegar a la terminal de camiones se detenía. El chofer ordenaba a quien acababa de subir que bajara si no quería morir y que no volteara hacia atrás, pues si así lo hacía su final podría ser fatal. Los pasajeros que bajaban cuentan que solo podían escuchar el motor del camión alejarse y las personas que desobedecían y volteaban, al poco tiempo morían de una forma trágica. Actualmente esa carretera es una autopista, pero te recomendamos que si tomas un camión a mitad del camino de Iztapan de la Sal con destino a Toluca te fijes antes si no es el marcado con el número 40. Si te gustó esta historia, suscríbete y dale me gusta. Y comparte. Y recuerda que... para vivirla mejor. Aguanta, carnal. Yo no aguanto. Yo resisto. Resistencia Radio. Personalidad y las nenas no me miran ni por casualidad. Soy un chico introvertido muy raro, sin amigos, pero nadie sabe en qué me he convertido. Cuando hay luna llena me comienzo a traer sus manos. Dejo de hollar, no paro de bailar. Me crecen las patillas, el copete y los colmillos. Ahora soy un rebelde, hombre loco, lo sentí. Cuando la luna llena comienza a desaparecer, el encanto se termina y ahora tengo que correr. Me he convertido en un rebelde, en un rebelde, hombre lobo adolescente. Me he convertido en un rebelde, en un rebelde, hombre lobo adolescente. Y las nenas me desean por forma de bailar. Me crecen las patillas, el copete y los colmillos. Ahora soy un rebelde, hombre lobo adolescente. Levando la luna llena comienza a desaparecer. Mi canto se termina y ahora tengo que correr. Me he convertido en un rebelde, en un rebelde, hombre lobo adolescente. Me he convertido en un rebelde, en un rebelde, hombre lobo adolescente. Pues ya regresamos, chavorrucos, con este relatito de Armando Uribe, de Dimensión Obscura Paranormal, que la neta es que les digo, yo sí soy bien joto, pero me encanta esta madre de lo paranormal. Entonces, por eso es que ando aquí con Armando y andamos ahí hablándole. Y pues ya regresamos después de estas dos rolitas que estuvieron buenonas y vienen pues al caso de hoy, día de Halloween. A ver, mi estimado Peque, tú tienes tu pregunta, yo tengo mi pregunta. Entonces, rifa sí, como sí, las sí. Grandes. Sí, sí, sí, yo creo que hoy es uno de los programas que tenemos un buen de preguntas, la verdad que nos encantaría que fuera más capítulos, unos dos, tres capítulos de por mínimo, pero pues lo más, una síntesis nada más, ¿no? Entonces, yo tengo una duda, mi estimado Armando, ya ves que hablábamos de las cuestiones de psicofonías, he leído y un poco también investigado que son seres, todo esto son seres bidimensionales, ¿no? Y que dentro de su mundo, dentro de su dimensión, ¿será que si nos ven como nosotros vemos un espejo? Pues fíjate que pues se hablan de muchas dimensiones, ¿no? Que son como cuatro dimensiones. En realidad, ¿en qué dimensión estarán ellos? ¿En la primera, segunda o tercera? En realidad, eso sí no lo sé, pero de lo poco que he entendido, a lo mejor sí tienen una dimensión, y a lo mejor puede ser que nos puedan igual, ajá, pero en realidad sí, no sé, lo único que te puedo decir es que sí, sé que hay cuatro dimensiones. ¿Y a qué se basan esas cuatro dimensiones? Pues la verdad sí, no me he metido muy a fondo respecto a las dimensiones y todo esto, pero sí por medio, parece que ellos tienen una dimensión, creo yo, por el cual se pueden trasladar de un lado a otro o manifestar de un lugar a otro, no sé, algo así. ¿Tú crees en la... después de la muerte, crees que hay otro paso más? O sea, ¿tú crees, Armando? Pues mira, podríamos decirlo que sí, ajá, pero es como, ¿cómo te lo explico? Como mucha gente a veces nos dice, yo no creo en esto. ¿Por qué no lo crees? Porque no lo hemos vivido. Y prácticamente, pues yo hasta ahorita no he muerto, entonces no te podré decir si sí, claro. Sí, no, porque pues quedaremos igual, ¿no? Pero hay mucha gente que comenta que, pues sí, a lo mejor sería otro mundo. ¿En qué forma ellos estarán? No lo sé, porque en realidad no hemos podido tener una comunicación pues con alguna persona que haya fallecido, que digas, bueno, estoy contactándolo en la casa donde se manifiesta. Y la intención de esto, que a lo mejor dijéramos, ¿será posible que nosotros podamos interactuar con esa alma en ese momento que diga, oye, ¿estás aquí? No, que sí. ¿Cómo te llamas? Ay, madre, eso estaría genial, ¿no? No. Porque, estaría genial porque así podrías descubrir que hay más allá después de esto, de la muerte. Pero hasta ahorita al parecer no hemos podido, o no tengo yo conocimiento de algún investigador científico o algo que te pueda decir. Yo ya platiqué con uno, me dijo que es de tal dimensión, que ellos están así, que ellos, claro, después esto pasa esto, que bla, bla, no lo saben. Hay historias, un lugar muy lindo, estaba bonito, bla, bla, bla. Sí, pero esa persona a lo mejor ya lo experimentó y regresó. Pero en realidad, ¿cómo lo podemos nosotros saber? La verdad, claro, él nos podrá contar eso, pero nosotros nos vamos a seguir quedando con esa duda. En realidad, ¿qué estará más allá de la muerte? ¿Qué tipo de vida, wow, habrá después de esa muerte? Ah, está cañón. Eso sí, sí, yo sí pienso. Tú, mi Chovic, que yo me quedo callado, hasta digo, mira, no va a salir toda una pinche psicofonía aquí loca. Pero bueno, a veces intento interactuar. A ver, permítanos, Armando. ¿Ahí estás todavía? Sí, sí, sí, ¿me oyen? Te escucho, pero un poco ahí, este... Sí, robotizado, ¿no? Estás en otra dimensión. Sí, güey, por eso en otra dimensión. Sí, sí, sí, por eso es que dije, la madre, Diosito, ya empezamos con esto, Entonces, mi estimado Chovis, te oías como que con psicofonía, carnal, hasta me asustaste ahorita que empezamos, güey, a platicar. Neta, güey, empezamos a hablar de esto, güey, y empezó... Ah, güey, pinche... Y, güey, dije, ya valió, sorbete esto. Pensé que eran efectos, mi estimado. Así andamos en chaborruqueando, güey, traemos pinches efectos tamaño. Exacto. Oye, mi Armando, yo tengo otra pregunta, de lo justo de lo que acabas de hablar, y hablabas mucho de dones. Esto de tener la sensación o la sensibilidad, ¿se nace con él o se crea en el camino o cómo está esto? ¿O tú cómo te diste cuenta que tú tenías este don como para sentir la actividad paranormal? Bueno, mira, yo te voy a explicar y cómo anda esta situación. Hay muchas personas que ya nacen con este don, pero hay otras personas que lo pueden despertar, que a lo mejor lo tienen... escondido y no lo han podido liberar, ¿me entiendes? Yo soy de las personas que me está costando trabajo poder abrir ese don. Ajá, hay veces que a lo mejor me pues es que yo veo esto, pero es que yo no le veo forma de nada. Entonces, a lo mejor como me dicen, no estoy permitiendo yo abrir ese don para poder ver lo que ellos ven. Cuesta trabajo y a lo mejor aquí, ¿cómo te explico? A mí me dice, es que tú no permites abrir ese don escondido que tú tienes. Ajá. Yo con esto empecé, ¿por qué? Por la situación de que yo veía a los exploradores y que y te mostraban, ay, que eso desapareció una niña. Entonces llegas al momento que dices, nah, eso es mentira, yo lo quiero comprobar. Entonces, por ese motivo yo empecé con una página de historias de terror. Pero todo se fue dando poco a poquito, ¿me entiendes? Mi intención no era hacer exploraciones urbanas, sino que llegó una persona y me movió el tapete. Okay. No, es que mira, te conocen y todos hablan de ti porque yo subí un video exactamente el 2 de noviembre, el Día de Muertos. Yo grabé una psicofonía y esa psicofonía yo la compartí en uno de los grupos aquellos. Me la aceptaron y de ahí empezó mi página como a crecer de 3 días a más de 3,000 gentes, pero yo no tenía nada que ver con las exploraciones. Entonces, claro. Esa página fue la que te bailaron, ¿verdad, mi estimado Armando? Sí, efectivamente, me bailaron la página que se llamaba Oscuridad Paranormal, quien dijo miedo. Me robaron esa página, sacaron a todas mis administradoras y aparte me quitaron todo el control. Me he reportado y la verdad dicen que no infringe las normas. Ajá. Cuando en las publicaciones del historial promueven la pornografía, pero lo único que a mí me perjudicaba o lo que no es bueno es que mi fotografía está ahí. Ajá, entonces pues bueno, esa página pues ya se perdió, no la he podido tumbar porque dicen que no infringe. Y Facebook, luego yo no entiendo, te bloquea por tonterías y por cosas, claro, que son muy obvias, no lo hace. Pero bueno, entonces yo empecé con esto, entonces de ahí fue donde me fui metiendo y fue mi primera evidencia en el primer exploración que hice en el Hospital Gonzalo Castañeda, donde capté al doctor fantasma y se oyen algunas psicofonías tanto de niño como la mente. ¿Y eso qué decían esas psicofonías, mi estimado? ¿O qué entendías que decían, más o menos? Mira, una psicofonía del niño que dice, mami, y la otra donde nomás se oye de así, madre. La mezcla. Entonces, pues es muy poco, es muy, muy difícil percibirlos, como yo te lo dije. La persona esta, o escuchaste, es que yo no escuché nada. Hoy, pues en realidad no lo escuché, y cuando yo reviso el video, constato que en verdad se escuchó o escuchó un lamento esta persona. Entonces dices, bueno, yo no tengo el don, no lo puedo, a lo mejor todavía despertar, porque hay que despertar ese don. Pero de que existen las cosas paranormales, existen, como decíamos de las programaciones, que de repente tú ves algo y tu mente te hace que veas cosas que no están ahí. Pero en realidad sí hay plasmaciones en la pared, porque eso yo tuve la experiencia que cuando hacíamos unos en vivos platicando, en la pared se empezaba a formar caras y nosotros lo estábamos viendo nosotros mismos también, ¿no? Porque respondiendo... Te voy a interrumpir tantito, Armando, porque fíjate que le mandaste uno a Jackie apenas, de que estaban como en una... como en un algo abandonado. Ah, sí. Y me dijo, Gerardo, ¿qué ves? Y yo así de... No, y aquí le dije, no empieces. Y dice, no, a ver. Yo, ahí voy. O sea, y neta, mi peque, lo voy a subir. Bueno, no lo voy a subir porque ni lo tengo yo. Lo tiene Jackie y Armando. Pero haz de cuenta que pasa la toma, mi estimado peque. Hace como un barrido, güey. Así. Uh-huh. Y le dije, oye, Jackie, ¿y esas letras en la puerta? Y justo Armando se ve así como si se acercara. O no sé quién traía esa cámara. Y se ve, y la puerta no trae palabras, güey. O sea, no trae nada. Y decía, neta, clarito, así se veía, como decía, vete, güey. No, le dije, Jackie, quítame esto. Le dije, neta. Y aparte, o sea, al fondo se veía una sombra. No sé en dónde estabas en eso, mi estimado Armando. Esa era una hacienda que está en Chaco. Es una hacienda, creo que se llama El Moral. Y y aparte de eso, tenemos una mujer que se ve que va caminando. Una sombra de una mujer de negro. Pero Armando, en esa casa, ¿a ti te invitaron o tú dijiste o alguien te dijo, es que aquí sí se aparece este tipo de situaciones, en esa en particular? Sí, a mí me habían comentado unos amigos que tengo aquí, por donde yo vivo, aquí por su casa, me habían comentado esa hacienda, no, es que allá se ven las señoras que habla y bla, bla, bla. Dije, ay, me la estás pintando muy bonito, ¿no? O sea, entonces a mí me llevaron a esa hacienda, yo ya he ido como 3-4 ocasiones. Pero esas cuatro ocasiones, pues no tuve la suerte de captar algo. Ajá, fue tranquilo mi exploración, sí un poquito tenso, ¿no? Por la oscuridad del camino y todo. Pero en esta ocasión me percaté de esto y dije, wow, esto es algo caminando, ¿estoy bien o no? Y lo constato con Jackie, porque con mi Jackie, híjole, esa mujer, a veces discuto, ¿no? Por temas de este tipo. No, y es que aparte, mi estimado Peque, también Jackie, güey, es muy sensible a este tipo de cosas, güey. Claro, lo puedes sentir, ¿no? Por así decirlo, o cómo será esa sensación. No sé, güey, pero sí, o sea, y Armando me va a dejar mentir, o sea, como que sí es muy, muy, como muy atraíble a esto, güey. ¿Verdad, mi estimado Armando? Sí, mira, hay veces que tú entras a un lugar y sientes pesadez, como que algo te observa, como, o sea, se siente un cambio diferente cuando entras a una habitación y cuando sales de esa. Claro, ¿verdad? Sí, eso sí lo hemos sentido. El ambiente muy pesado, o sea, no sé si de repente dices, híjole, siento así como raro aquí, y te sales y en otro lado te sientes tranquilo, pero entras a ese lugar y te sientes así como nervioso, como, ¿qué onda? ¿Qué pasa aquí? ¿Por qué me siento así, no? Entonces, de repente se percibe esos lugares pesados. Y a veces es así cuando... Creo que todos lo hemos sentido, ¿no? Perdóname, Armando, perdóname. Creo que todos, ¿no? En algún momento, pero no le damos una atención debida, así como que decimos, me cayó pesado el lugar o no me latió, pero no lo vemos. O hasta los escalofríos, ¿no? Exacto. Calofríos, ¿no? Se dice. Calofríos o escalofríos. Oye, Armando, ¿qué es escalofríos? Armando, okay. Armando, sí. Y por ejemplo, cuando tú vas a una casa de, o sea, algo así que ya vas a ingresar, digamos a esta de Charco, ¿te preparas antes de entrar de alguna manera? No sé, te proteges con Dios, te proteges con la entidad que tú quieras llamarle, algo en lo que tú creas. Alguna imagen. Ajá, okay, en alguna imagen que tú creas, ya sea lo que sea, pero, o sea, te proteges. ¿Rezas y dices pues, que todo salga bien o te metes así como el Borras? ¡Ahí vamos! ¡Sin eso! Prácticamente, pues sí, ¿no? O sea, yo anteriormente yo me aventé a la brava, así te lo digo, sin protecciones, sin nada, yo sé, bien valientote, ¿no? Pero al parecer yo me traje algo que a mí me estaba medio perjudicando, al parecer. Y pues ahora sí que ya, parece, ya no lo traigo. Pero sí, traigo ahorita yo una cruz con San Benito y el Cristo y un anillo, y también que ya lo tienen para mi protección, ya está activado y todo eso. Y pero hay muchas veces que cuando tú vas a entrar, rezas una oración de San Benito o algo así para que, o pides permiso para entrar al lugar, ¿no? Yo por lo regular casi nunca lo hago, no tengo esa costumbre, me la aviento a la brava. Pero sí llevo mis protecciones, ya cuando salimos de ahí, pues sí, ya nos limpiamos y todo para no traernos lo que está ahí, ¿me entiendes? Entonces, antes de entrar, pides permiso y al salir, ya sea que traigas, hay veces que me dicen, llévate un puñito de sal en una servilleta blanca. Cuando te salgas, ese puñito de servilleta que traes con la sal, la avientas hacia adentro. Como dices, dejas lo que posiblemente te puedas traer. Entonces, hay muchas formas que a lo mejor se protegen de diferentes formas con las personas, ¿no? Pero siempre hay que protegerse, porque esto de estar en una exploración, pues es riesgoso que te puedas traer algo, un ente, un demonio, lo que sea, y te perjudica a tu familia, te perjudica como persona, y te puede perjudicar en tu trabajo, tu vida, todo, puedes perder todo, y muchas cosas que pueden ser ese mal que te traes, ¿entiendes? Hasta puede ser que tú mismo vayas adelgazando, que vayas quitándola hasta la vida. Entonces es muy riesgoso y no es tan fácil a lo mejor aventurarse a ese tipo de cosas. Está cabrón, estimado. Oye, y una pregunta, cuando tú empezaste todo esto, ¿tú ya tenías así como que te daba miedo ese tipo de situaciones? Ya nos platicas que pues te aventabas, o sea, no tenías tema con eso, pero ¿te daba un poco miedo lo desconocido? Porque al final, digo, si te ha tocado ver algo así o que no te haya tocado, pero cuando lo ves en tus videos dices, madres, estuve al lado de este pedo. Entonces, ¿tú ya tienes esa ideología o desde antes tenías esa ideología de a mí no me da miedo nada, porque a nosotros, pues, a mí me apagas la luz en un lugar oscuro, literal, cero visibilidad, pues sí me da miedo, o sea, sí me saco de pedo, por el puro hecho de que aunque yo esté solo, me saco de pedo, güey. Pero tú en tu caso, que te ha tocado ir a lugares, pues donde haya situaciones paranormales, psicofonías, todo eso, tú ya lo traías, o sea, tú no te daba miedo así de, se aparece, hasta me voy por él o algo así. No, fíjate, mira, la realidad sí tengo miedo, canijo. La verdad sí tengo miedo, no te voy a decir, ay, no, yo soy bien valiente y a mí no me hace nada. No, la neta sí tengo miedo. Como dices tú, cuando se apaga la luz, yo estaba trabajando en un hotel y se apagaba la luz, se sentía bien cabrón y ya no sabe ni cómo moverme de ahí para salirme de ese lugar, ¿no? Pero sí da miedo, la verdad, pero yo, en este caso, nosotros vamos ya conscientes, vamos con la mente fría a lo que podemos escuchar y a lo que podríamos ver. Hay muchas personas que tienen la evidencia enfrente y de lograr enfrentar y poder enfocar bien lo que tú estás viendo para demostrar a la gente lo que en verdad captaste, salen corriendo. Entonces, ¿para qué te metes en esto si vas a salir corriendo? Claro, y yo mi intención es, si tengo algo enfrente, yo voy sobre esa cosa que estoy viendo. Claro, pues sí voy tenso, porque en ese momento te pones así como nervioso y pues, hasta te pones a sudar y no sé, ¿no? Pero la intención de esto es darle la evidencia más clara a la gente, para que digan, oye, este cabrón vio esto y fue hasta allá y en verdad nunca lo volvió a encontrar, pero se ve perfectamente si es una persona, desaparece, pero él no quitó la cámara de ese lugar, siguió hasta el final. Entonces es lo interesante para mí como explorador, ¿no? Que claro, si estás en esto y te encuentras algo que puede ser una manifestación, o tal vez no, porque también puede ser un canijo que ande por ahí, te ríes, te dan todo el hocico, pero vas con sí, esa claro, intención de demostrarle lo que estás viendo, ¿no? Pero si vas con una tensión, una adrenalina cabrona, pues que la verdad, pues de repente si yo estoy así de, tranquilo, pero no me doblo, vamos. No manches, síguele. Pinche o corazón, sea, ¿no? Y sangre que tienes, cabrón. No, mi estimado, te lo juro, Armando, por Dios. Yo apenas lo veo y le digo, sí, ya le ando diciendo al peque, oye, los pedos pesan o ya me cagué. Oye, pues vámonos a Rolita, vámonos con, a ver qué nos pone en la rocola. Y mi estimado Armando, ¿alguna canción que quieras escuchar? Híjole, pues a mí me gusta la de Decide Tú. ¿Decido yo o así se llama la canción? Así se llama la canción. Ah, okay, Grupo Firme. Okay. ¿De quién? Decide tú, decide tú. Ah, va, va, va. ¿Pero y de quién es? Creo que es el grupo Firme. Ah, ok. Ah, ya sé quién es, ya sé cuál es. Ah, bueno, va, pues vámonos. Venga. Vámonos con estas dos rolitas y ahorita regresamos, chavorrucos, aquí en este especial de miedo. Aquí en Chavorruqueando por Resistencia Radio. No mames, me voy a cambiar el calzón. Ponle un varo a la rocola, escoge tu canción y cuéntanos tu historia. Hola a toda la comunidad de Chavorrucos, ¿cómo están? Mi nombre es Rocío Aguillón, soy la directora y fundadora del Centro Holístico Cianya. Nosotros somos un centro donde damos terapias de sanación alternativas con técnicas basadas en energía, como Reiki, Theta Healing, dragones y muchísimas otras técnicas más. Pero también somos una escuela donde enseñamos a todos los que ya están listos a despertar su brujo y su bruja interna. Y pronto estaremos viéndonos en Chavorruqueando. Aprovechando mi chavorruqués, quiero pedirles por favor la canción de Quisiera Ser Alcohol de Caifanes. Un beso, gracias infinitas a todos. Si mis plegarias no fueran a la Virgen, sino a ti, ¿qué pensaría? No me separes. Chavorruqueando, resistiendo al tiempo. A veces siento que no puedo más. Me desespero y me siento mal. Ya lo he pensado y no es normal que la traición esté creciendo más. Te miro y luego me arrepiento. Estoy con ella y me da por llorar. No sé si aguante este tormento. Ya no te quiero lastimar. Ya regresamos después de escuchar al Grupo Firme y a Caifanes con Quisiera Ser Alcohol, de nuestra invitada que viene la otra semana, porque tenemos dos programas especiales de pues estas cosas de actividad paranormal o de Reiki o eso, o de energías. Esoterismo, de energías. Esoterismo y... Exacto, de energías. Oye, mi estimado, bueno, vamos a dar el Tirando el Rol rápido para seguir continuando con esto. Miren, Tirando el Rol es el de... Babasónicos el 1 de noviembre en ESA, Caifanes el 5 de noviembre en el Palacio de los Deportes, Matute el 5 de noviembre en la Arena Ciudad de México, The Cardigans el 6 de noviembre en el Pepsi Center. Esas son las recomendaciones de Tirando el Rol. Y pues vamos a regresar a esto que es lo que nos truje Chencha el día de hoy aquí en Chavorruqueando con nuestro gran compita Armando Uribe de Dimensión Obscura Paranormal. Oye, mi estimado Armando, ¿y cuál ha sido? Bueno, no sé si se puede contar, dos preguntas más bien en una. ¿Cuál ha sido la peor experiencia que te has llevado tú que digas, ya me quiero salir, ya quiero acabar, ya no quiero saber nada de esto? ¿Qué chingados vine? Exacto. Entonces, o sea, y esa y alguna que tú hayas ido y que digas, no sabe qué, esto es fraude. Bueno, algo cabrón haber sido conocido, haber conocido a mi suegra. Ah, no es cierto. Fue la experiencia más cabrona que no quería regresar. No es cierto. Bueno, mira, hasta el momento, no he tenido yo alguna experiencia fuerte que digas, no, ya no quiero estar aquí, que no, ya no aguanto, mejor vámonos. O sea, no, hasta el momento no ha pasado eso. Llevo casi los 5 años. En esto, pero así algo fuerte que digas, ya vámonos, no. Si llega a pasar el momento, ¿en qué momento es? No de que sientas algo pesado en el lugar, simplemente porque vámonos de aquí. ¿Por qué? Porque se vio que hay personas y esas personas no sabemos si son en realidad muertos o son personas vivas que a lo mejor nos pueden hacer daño, porque para ver una lámpara, y pues eso no creo que el fantasma va a traer su lámpara ahí alumbrándose en la noche, ¿verdad? Entonces, pues si de repente llega el momento de que, ¿sabes qué? Vámonos, no sé quiénes andan aquí, mejor pélate, porque si llevas a acompañantes como especialmente mujeres, pues lo que es mejor es protegerlas y mejor píntate y después otro día regresamos, ajá. Pero esa es la única ocasión que a lo mejor podríamos salir rápido del lugar, por una situación, una persona viva que ande por ahí. Ok, y la una donde digas, no, aquí no hay nada, así de plano, y dices, pues ay, no me di la vuelta, lo güey. Es como te digo, o sea, no puedo yo predecir que a lo mejor en este momento que yo voy al lugar, voy a ver algo, porque ni yo lo sé, por esa razón voy para buscar la evidencia, ajá, pero casi por lo regular, casi la mayoría de todas mis exploraciones, pues me la he llevado relax, a lo mejor se llega a cansar a escuchar un lamentito, algo, pero en realidad pues, estás tranquilo. Y sabes, bueno, mames, perdóname, pues, Armando, por el... No, pero digo, no, yo oigo un lamento y salgo corriendo. Wey, yo me cago, güey, yo ni siquiera espero que salga esa madre. Y así quiere Armando que vayamos, mi estimado Martín, a que le acompañemos. No, que voy a acompañar. Fíjense que estaría muy padre, la verdad, que se aventara un día, pero yo sí les voy a decir una cosa. Yo los llevaría a un lugar donde sé que van a estar protegidos, no se van a preocupar de que nos encontremos algún maleante. Okay. Esa hacienda le tengo toda la confianza, que sí está tenebrosa, sí, no te lo niego, sí van a sentir pelos, eso sí, también se lo aseguro, pero en fin de cuentas, se hace una exploración muy tranquila, y experimentarían algo muy bueno ustedes, y conocerían en verdad lo que es estar en un lugar abandonado, cuando arriesgas la vida por nada, ¿me entiendes? Por nada, porque no estamos ganando nada. Entonces dices, pues te lo haces porque te gusta, porque quieres demostrar a la gente que existe esto de lo paranormal. Pero hay muchos, como dices, se cuelgan de esto haciendo trucos, pues aprovechándose de la ignorancia de alguna gente que todo cree y le sacan dinero. Apóyenos porque nos acaban de robar el celular y eso, ya nos golpearon. Y la gente tan buena que es, ya les anda mandando $2 y todo eso. O sea, son gente vividora que solamente engaña a la gente, y los que en verdad se dedican a lo que es la exploración urbana, honestamente al tema paranormal, nos ha costado mucho trabajo que la gente voltee a vernos y que vean el trabajo que uno hace honesto, pero se van más con los cirqueros. Y eso es lo único malo que tenemos a veces los exploradores que nos dedicamos realmente a la exploración urbana con respeto. Va, muy buena. Oye, tengo otra pregunta, perdóname, mi estimado Peque, que tal vez te bombardee de preguntas, pero... No. Oye, Armando, ¿y hay en algún momento en el cual acabas de decir algo muy importante que tal vez cuando vas a las casas o a los lugares abandonados o X o Y situación, hay un momento en el cual dices, ¿saben qué? Hay que retirarnos porque el ambiente aquí ya está muy pesado, aunque tal vez tú no hayas captado nada en el momento, pero tal vez dices, ya no estoy yo a gusto, el personal no está a gusto, es momento de retirarnos, vámonos chicos, bye. O sea, ¿sabes en qué momento retirarte? ¿O dices, no, me voy sobres? Sí, claro. O sea, tú, por ejemplo, si llevas a alguna persona contigo, algún invitado, y tú empiezas a ver su reacción de esa persona, porque como te digo, a lo mejor esa persona tiene la facilidad de ver y de escuchar, y si ella percibió algo que en el momento nosotros no lo captamos, eso lo va a poner nerviosa y la va a querer sacar de quicio, ¿entiendes? Entonces, para evitar esos problemas, pues si ya ves que tu personal se está poniendo nervioso o por X motivo, pues es mejor retirarnos. ¿Para qué le vas a jugar al vivo a que le llegue a pasar algo más a esa persona? ¿Entiendes? Y meterte en broncas. Mejor abortamos la misión y nos vamos. Y ya se tranquiliza y ya se siente más relajado. Cuando uno sale del lugar, ves a la persona que ya descansó de esa presión que sentía. Y es mejor te retiras en ese aspecto, pero sí se percibe cuando una persona se empieza a poner mal en la situación, y es mejor retirarse. Okay. Oye, y hemos visto que has estado haciendo muchas colaboraciones con otras páginas. ¿Esto cómo se hace? O sea, ¿cómo se juntan? ¿A qué cada uno propone un lugar y van a algún lugar en común? ¿O todo el mundo llega con una idea y dice, pues vamos? Porque creo que tú fuiste con este enano a una del bosque de Chapultepec, creo. No, con él fui a una hacienda que está cerca de ahí de Chalco también, casi por donde él está. Yo lo conocí por medio de Jackie, porque yo fui con otro explorador también. Lo apoyé para que empezara el camino de la exploración. o sea, como dicen, nos apoyamos, ¿no? Pero de repente, lo malo es que de repente te traicionan, te voltean todo, ¿no? Y yo conocí a este Nano de cuando Chía muerto, lo conocí por medio de Jackie. Entonces ya empezamos a comunicarnos, nos conocimos acá en Sonora y bla, bla, bla, nos pusimos de acuerdo. Y él me llevó a una hacienda que yo no conocía. Después yo le compartí otra donde él no había ido, pero ya fue y la conoció. Entonces, yo en ese aspecto de los exploradores me junto con ellos porque veo que son de la zona. Ajá, son cerca de a lo mejor de donde vivimos, de los municipios cercanos, y que a lo mejor estás a una hora, sí, sí voy, y así. Pero nosotros vamos, especialmente como les Nano y yo en lo personal, vamos con personas honestas en la exploración urbana. No vamos con gente que se dedica al fake, a engañar y a hacer sus circos allá, a hacer ruidos, gritos, y que ponen personas caminando ahí como que la niña que corrió y que la señora de rojo o de no sé qué. Nosotros no nos juntamos con personas de ese tipo. Nosotros vamos con gente más seria en el tema, que en verdad va a buscar la evidencia y buscar la verdad, más no hacer circo. Ok, muy buenas. Muy buena plática, mi estimado Armando y Chovis. Ah, pues está sí. Cañón, ¿eh? Pues, ¿qué te parece si nos vamos a otra rolita ya también para empezarnos a despedir? Sí, vámonos con una rolita muy, muy ad hoc a este Halloween. Es en inglés, no recuerdo bien el nombre, pero ustedes saben todos los chavorrucos que esta es ad hoc podemos poner, es que sí, ya saben que chavorrucos que somos malísimos para el nombre. O podemos poner la de Porter de Oz of a Ghost. Ándale, Oz of Ghost, algo así se llama. Creo que sí, de Porter. Me late, ponla. Sí, ponemos esa de Porter y ponemos esta de Lila Down de Son Difuntos. Y pues los dejamos con estas dos rolitas. Y esa rola de Porter, cómo me gusta cuando suenan los gatos. Sí, entonces, muy buena, ¿eh? Entonces, ahorita regresamos aquí con este invitadazo que nos está dejando con la boca abierta de todo lo que nos está contando, y pues ahorita regresamos ya para empezar a despedirnos, chavorrucos, porque pues se nos está terminando el programa de hoy. Ahorita regresamos, chavorrucos, y ahorita regresamos y cuentas tú alguna anécdota, mi peque, y contamos alguna de la de Casa de Jerry, ¿te parece? Sí, venga. Ah, entonces ahorita regresamos. You passed out.

Y bueno, tuvieron dos canciones muy buenas, una de Porter, que es Hot a God, Hot a God. Luego lo vemos chido ahí, bien ahí, lo vamos a ver. Y la de Lila Downs, de Son Difuntos. Y dentro de la plática, digo, que hemos, que nos está contando Armando, y tenemos anécdotas, Armando. Y fíjate que en algún momento, como tú dices, que no lo esperas, que nos sucediera ese tipo de situaciones. Y recuerdo, Chovis, y tú debes de recordarlo bien, cuando íbamos a casa de Jerry, que Jerry en su casa era... Pues él era, era el conserje, ¿no? Del edificio, ¿no? Que cuidaba... Su mamá, más bien. Ajá. Sí, su mamá era el que cuidaba ese edificio. Era un edificio de oficinas porque había, Eran 11 pisos, güey. Eran 11 pisos, pero estaba lleno de obviamente, de cubículos como de oficina. Y pues nosotros íbamos a echar desmadre ahí, a hacer fiestas, de todo. Pero en una ocasión, recuerdo que hasta estábamos ahí tomando, como les comento, a veces íbamos nada más a perder el tiempo ahí de fin de semana, luego nada más para, pues para perder el tiempo de jóvenes. Recuerdo que alguna vez estábamos tomando ahí unas cervezas, no recuerdo bien, y cerramos la puerta y te platico, Armando, porque tú debes de saber más de todo esto. Y se empezó, teníamos una grabadora y hacía mucho frío, me acuerdo. Ay, no mames, Peque, me acordé y, güey, no mames, Peque. Sí. Sí, esa no me acordaba, güey, yo pensé que ibas a contar otra, güey. No, pero, y recuerdo que sigue, estábamos ahí, sentados y de pronto la grabadora se empezó a escuchar así toda perdida, ¿no? Como que se perdía la línea de la radio, o sea, la transmisión, y en eso nos aventaron como si fuera un puño de canicas o monedas. Abrimos la puerta en menos... Güey, no podrías ni recoger dos en menos de medio segundo. No había nadie, cabrón. Entonces, nos sacamos de pedo bien cabrón, pero te pregunto a ti, Armando, ¿te imaginas ese tipo de situaciones como nosotros, que tú estás dedicado a esto, pero nosotros que somos unos simples mortales en el tema y decimos, chale, nos sacamos de pedo, ya ni seguimos tomando, pero vaya anécdota, ¿no? Fíjate que son experiencias que vives y es como te digo, necesitas pasar algo para creer. Porque mientras no lo pases, siempre vas a negar, como dices, nada, están drogados, están esto, están el otro, estás loco. Porque o no sea, pedo sí andábamos, Armando. O sea, pedo sí andábamos, pero cuando escuchamos eso, Armando, se nos bajó la peda y todos nos bajamos en Madrid, ¿sabes? Son cosas que dices, wow, ¿y esto por qué? O sea, no le encuentras una explicación al momento, dices, pero ¿qué fue? ¿Por qué soy yo esto? O sea... Pero estás viviendo esa experiencia que te puso nervioso y te dio miedo porque lo desconoces en el momento, ¿entiendes? No sabes en realidad qué es lo que está pasando. Entonces, pues sí, de repente sacas de onda, pues claro, te empiezas a entrar el miedo y pues, ¿qué te queda? Más que mejor ahí muere, mejor vamos, no sé qué pase aquí. Adiós. ¿Para qué la averiguas? Fuga. Sí, no, está acá. Oye, Armando, y otra pregunta ya para terminar el programa. ¿Por qué será que a las cosas antiguas se les queda como la esencia de las personas? Pues fíjate que a lo mejor es por el motivo que pienso yo, por los años que han transcurrido en ese lugar, de todas las personas que habitaron en ese lugar y por el tiempo que ocuparon esas cosas, las personas de tiempo atrás. Estamos hablando de épocas, de años atrás, ¿me entiendes? De la colonia, no sé. Entonces, si te das cuenta, y luego hay muebles muy viejísimos que a lo mejor una persona que adoraba esa silla, ese comedor, esa, no sé, siempre toda su vida estuvo ahí y ahí falleció, ¿me entiendes? Como que esa alma se queda en ese lugar o en esa cosa. Entonces dices, pues de repente dices, las cosas antiguas de repente traen cosas, ¿cómo te diré? Como con mala vibra o no sé, algo extraño que sientes en el momento con ese lugar o con esas cosas. Entonces siento yo que es eso, ¿no? Por lo mismo de las personas, como a lo mejor tú tienes algo favorito y eso siempre te gusta, ese sillón, te gusta esa mesa, te gusta, no sé. Entonces a lo mejor cuando llega a fallecer alguien, pues como que esa alma se queda acostumbrado a ese lugar. Siento yo, ¿no? Puede ser, por eso las cosas antiguas pues siempre hay mucha historia prácticamente. Claro, okay. Nada, está caña. Pues sí, pues algo que agregar, mi estimado Peque. No, nada, al final una plática muy amena, digo, para todos los chavorrucos que hoy se prestó para Halloween y Día de Muertos, la verdad, pues me he quedado con el ojo, con la oreja cuadrada de todo lo que sucede en este tipo de situaciones y pues todos los chavorrucos que en algún momento han tenido este tipo de experiencias, pues así que, como dicen, te tocó. Exacto, y espero que todos la vivan, porque todo se tiene que vivir alguna vez en esta vida antes de partir, mis chavos. Entonces, exacto, pues mi Armando, no nos queda más que agradecerte, muchas, muchas gracias por darte el tiempo de por darnos el tiempo de tu tiempo y de tu espacio, y pues para que antes de que nos vayamos, tus redes sociales, por favor. Sí, claro que sí, pues gracias a ustedes, Gerardo y Martín, por permitirme estar aquí en tu espacio también. Mis redes sociales son, mi página de Facebook es Dimensión Oscura Paranormal, en TikTok me pueden encontrar como Armando Uribe, ¿Quién Dijo Miedo?, y en YouTube como Armando Uribe, Dimensión Oscura. Esas son mis redes sociales que tengo. Ahí en TikTok tengo las evidencias y algunos relativos, igual que en la página. Y pues ahora sí que me gustaría que, a ver si algún chaborco quisiera experimentar eso, pues que nos lo dijera y adelante, nos vamos. Yo paso. Muchas gracias, mi estimado Armando. Te dejo al peque, si este güey quiere ir, que vaya. Lo pensamos, Armando, pero a ver, un día de estos, una primavera que no oscurezca tan pronto y al mediodía. Ahora que regresen el horario de verano, mi estimado Armando. Sí, sí, sí. No, también ahí a la gente que tenga a evidencias que les haya sucedido, que ellos hayan captado, pues con gusto nos las pueden mandar aquí a la página de Dimensión Oscura Paranormal. De hecho, ahí aparece mi teléfono. Si gustan contactarme y tienen alguna historia que hayan vivido, también nos la pueden mandar, y nosotros mismos, ya sea que la subamos como un audio relato o nosotros mismos la publicamos en la página con todos los derechos de la persona que lo ha mandado, y ahí la presentamos. Vale, perfecto. Muchas gracias. Pues vas, mi estimado Peque. Ay, es hora de despedirnos. Pues sí, este día fue algo fantasmagórico. Pues muchas gracias a Armando, muchas gracias a Ticho, es para otra semana más. A Resistencia Radio por permitirnos otra semana más en este espacio. Y a todos los chavorrucos, ya saben, cada semana estamos en redes sociales también, en Chavorruqueando, el podcast, en Spotify. Pues así que no nos queda mucho que decir después de lo que escuchamos. Y muchas gracias a todos, la verdad, encantado, les mando un fuerte abrazo y pues nos quedamos contigo, mi estimado Chops, para que nos dé la recomendación de esta semana. Vale, pues sí, pues muchas gracias, mi estimado Peque, muchas gracias, mi estimado Uribe, y a todos los chavorrucos, espero que ya después del programa ya se pueden ir a su Halloween y hagan lo que quieran, empédense, embriáguense y hasta encuéntrense un pinche fantasma. Que se divierta, exacto, lo principal. Y pues hoy los vamos a dejar. Échale, Armando. Quiero mandarle un besote a mi Jackie, que la adoro, a esa mujer, es un angelote. Más que nada, no, un besote diga, para esa mujer. Un abrazo. Gracias, vale, a todos los chavorrucos. Sí, pues gracias. Nos dejamos con la rolita de Ram Bam Bam de Eddie y los Grasosos. Esa es la recomendación de esta semana. Y después de esto, vamos a dejar el último relato de Dimensión Obscura Paranormal, que es el de una bruja. Y pues ahí nos estamos topando, chavorrucos, el otro lunes. Martes, ya saben, la repetición. De 10 en adelante, y los miércoles estamos tratando de trepar porque estamos a veces saturados de chamba, pero aquí estamos dándole al pie del cañón como si fuéramos fantasmas, friegue y friegue cada lunes aquí en Resistencia Radio, y pues ahí estamos y ahí nos vemos, mis chavos rucos, el otro lunes. Venga. La bruja del pueblo de Xolotepec. Este relato sucedió ya hace bastante tiempo, cuando en el pueblo ni siquiera la gente se imaginaba que pasarían carros sobre sus calles. Cuando las casas aún eran de adobe y el techo se encontraba construido con tejas. Desde que nació recuerdo claramente que mi madre ponía cerca de las ventanas una gran cantidad de nopales con espinas muy grandes, ponía bajo la almohada de mi hermana de escasos meses. Unas tijeras con las que forma una cruz. No entendía el porqué de estas acciones, quizá porque mi madre quería que tuviéramos sueños agradables, pero esto no era como yo pensaba. La razón estaba bastante lejos de lo imaginado, recuerdo que todas las noches pasada la medianoche, se acercaba a nuestra casa de adobe un gato de color gris bastante oscuro y comenzaba a maullar al pie de la puerta, mi madre con miedo. Siempre se aseguraba de atrancar la puerta con un pedazo de madera bastante grande. Aquel gato, si mal no recuerdo, comenzaba a rasguñar la puerta para minutos más tarde, se iba al tejado. Recuerdo ver el rostro de mi madre un gran miedo y terror mientras el gato rasguñaba el tejado, como si quisiera entrar. En mi inocencia le dije a mi madre que le abriera al pobre gato. Que le diera un poco de pan o leche, que quizá tenía hambre. Mi madre solo se miraba y sonreía, más no me decía nada más. Recuerdo que mi madre simplemente decía, ya quiero que llegue tu padre. Vagamente recuerdo que él había salido fuera, era albañil y lo había contratado fuera de México. Entre todos aquellos ruidos extraños me quedaba dormida mientras mi madre vigilaba la puerta. Días más tarde vendría lo inesperado. Así pasaron varias noches, mi madre llevaba ya varios días sin poder dormir y una de tantas, ella se quedó profundamente dormida. Recuerdo que todo estaba en silencio y una pequeña vela sobre un lado de la cama, cuando comencé a escuchar cómo el gato comenzó a maullar y comenzó a rascar la puerta, aquello me despertó. Miré a la puerta y cuál fue mi sorpresa que no tenía aquel pedazo de madera para asegurarla. Le hablé a mi madre y ella no despertaba, me senté sobre la cama. Cuando comencé a ver que algo se movía cerca de la puerta, gracias a la poca luz de la vela, era algo oscuro, y en ese instante se apagó, todo estaba a una oscuridad insoportable. Sentí que en ese momento algo brincó sobre la cama, y quise tocar a mi madre, pero no podía moverme. Aquello caminaba sobre la cama hacia mí, y pegué un fuerte grito. Mi madre se despertó y me jaló hacia ella, agarra a mi hermana y la puso bajo su espalda, con un fuerte golpe que soltó al aire le alcanzó a pegar aquel gato, el cual cayó al suelo. Y salió de la casa, mi madre todo un pedazo de tele y fue tras él, se encontró al gato quien estaba subiendo una barda, pero mi madre agarró una piedra para aventársela y por suerte le dio. Y este cayó al piso, se acercó rápidamente y comenzó a ahorcarlo con el pedazo de tela, hasta que este no pudo moverse más. Después de haberlo ahorcado, se metió corriendo a su casa, dejando al gato sobre el suelo, aseguró la puerta con aquel pedazo de madera y fue donde sus hijas. Aquel error casi les cuesta una pérdida irreparable. Al siguiente día salió para ver al gato e irlo a tirar lejos de ahí. ¿Cuál fue su sorpresa que este ya no se encontraba? Posiblemente había quedado vivo y se fue por la madrugada. Más tarde al mediodía, una vecina le dijo que una conocida se encontraba enferma, que ella había ido a ver y la encontró con una gran marca sobre su cuello como si alguien la hubiera ahorcado. Todo amor y toda pasión despertó en nuestro corazón. Lo confieso al principio de mí, pero después yo insistí. Esta noche en el baile me acerqué para estar junto a ti. Tú, amor y pasión entre los dos, dos por siempre hasta el fin. Ram bam bam bam bam ra du, ram bam bam bam bam ra du, ram bam bam bam bam ra du, ram bam bam bam bam ra du. Escucha canciones, canciones de amor a nuestro alrededor. Esta noche las estrellas serán testigos de nuestro cariño. Tú, amor y pasión entre los dos, dos por siempre hasta el fin. Para llenarlo de amor, tal vez el tiempo me empieza a querer cada día más y más. Amor y pasión entre los dos, dos por siempre hasta el fin. Ram bam bam bam bam ra du, ram bam bam bam bam ra du, ram bam bam bam bam ra du. Bam bam bam bam bam bam bam bam bam bam bam bam bam bam bam bam bam bam bam bam bam bam bam bam bam bam bam bam bam bam bam bam bam bam bam bam bam bam bam bam bam bam bam bam bam bam bam bam bam bam bam bam bam bam bam bam bam bam bam bam bam bam bam bam bam bam bam bam bam bam bam bam bam bam bam bam bam bam bam bam bam bam bam bam bam bam bam bam bam bam bam bam bam bam bam bam bam bam bam bam bam bam bam bam bam bam bam bam bam bam bam bam bam bam bam bam bam bam bam bam bam bam bam bam bam bam bam bam bam bam bam bam bam bam bam bam bam bam bam bam bam bam bam bam bam bam bam bam bam bam bam bam bam bam bam bam bam bam bam bam bam bam bam bam bam bam bam bam bam bam bam bam bam bam bam bam bam bam bam bam bam bam bam bam bam bam bam bam bam bam bam b